Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Bien, nos alegramos de las expresiones de virtud de nuestra hermana Mónica. Sí, Señor, amén. De nuestro hermano Manuel. Amén. Y nos damos cuenta de lo misericordioso que es el Señor. Amén, amén. De lo bueno que es el Señor. Amén. Amén. No es una casualidad que hayan bendiciones a nuestro alrededor. Amén. Sino que es el Señor que va formando camino de bendición para sus hijos. Amén. ¿Se escucha bien o no, hermano? Están muy abajo, ¿no? Vamos a subir más arriba, ¿eh? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Vamos a bajar más abajo. Que Dios lo bendiga. Gloria al Señor. Esto de agua, hermano, ¿eh? El pastor está tomando Stolichnaya. No, no, no. Es un aguardiente para que usted sepa que yo, cuando trabajaba en el supermercado, le ponía estos licores. No, no, yo le hacía bueno para el trago, hermano. No. Gracias al Señor, nunca en la vida me he emborrachado. Amén. Y alguien podría preguntar, pero mi pastor, ¿usted nunca ha bebido entonces? No, si también he tomado, he bebido algunas cosas. Cuando uno chico le hace mucho empeño, ¿no es cierto?, a los licores. Me acuerdo que los niños no hagan esto, ¿ah? No pueden hacer eso. Pero cuando yo era chico, ¿no es cierto?, yo niño tenía, no sé, por 11 o 12 años, me gustaba mucho hacer el aseo en mi casa. ¿Están escuchando a los niños? Eso tenía que hacerlo. Me gustaba mucho hacer el aseo. Y me gustaba mucho hacer el aseo a la pieza de mis abuelos. Porque mi abuelo tenía un velador. Y cuando yo limpiaba todo, abría el velador y limpiaba todo lo que estaba dentro de las botellas, y mi abuelo tenía una botella de menta. Entonces yo decía, ¿qué será este líquido verde? Decía yo. Bueno, pasó un mes y la botella estaba llena, y después un mes estaba así, chiquitita. Y mis abuelos preguntaban, ¿y qué pasó con la menta? Es que yo iba a hacer aseo, ¿te entiendes, no? Y de ahí, ¿no es cierto?, me gustaban algunas cositas rica de sabor, pero gracias a Dios que jamás me he emborrachado. Porque para los que no entienden esto, yo siempre fui una persona muy temerosa, fíjense. Y el terror más grande que yo tenía y que toda la vida tuve, creo que hasta el día de hoy, es perder la noción de uno mismo. Jamás quise emborracharme para no perder el control de mi propia vida. Dije yo, estar así como lo veían los demás, sin control, despertar en una cuneta, despertar en otra casa, no, jamás en la vida, así que jamás me emborracharon por lo mismo. Entonces, y sin saber, para que usted sepa, la palabra de Dios nos manda a no emborracharnos. ¿Qué le parece? Amén. Dice la Escritura que tenemos que entregarle el control al Señor mejor. Amén. ¿Entiende? Dice que no tenemos que embriagarnos como con el vino o alguna cosa fuerte, no, sino que entregar el control al Señor Jesucristo. Amén. El control del Espíritu Santo de nuestras vidas. Bien, vamos a cerrar el paréntesis, vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Para los que vienen recién integrándose, hermano querido, a través de la transmisión de Facebook, hemos leído en el Evangelio, el Santo Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 1 al 12. Y que lleva como subtítulo el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas. Hoy, como estamos comenzando el primer domingo, hermano, del año, vamos a hablar de un tema que a veces no se entiende o se malentiende. He escuchado en las redes sociales que algunos predicadores, por eso que digo yo, hay que tener cuidado cuando uno escucha personas que no tienen buena doctrina. Predicadores por aquí y por allá diciendo de que Dios no nos llamó para hacernos felices, sino que nos llamó para hacernos sabios. Es un desconocimiento entonces que vienen de la palabra del Señor. Para que usted entienda, la palabra bienaventurado es un sinónimo de ser dichoso, de estar contento o de ser tremendamente feliz. Aleluya. ¿Qué significa bienaventurado? Gloria a Dios. Entonces, cuando el Señor, ¿no es cierto?, estaba en el monte de los Olivos, dice que mucha gente se le juntaba, hermano. Porque realmente el Señor tenía palabras de vida eterna. Y empezó a hablar acerca de la felicidad que podía tener la persona cuando se acercaba a Dios. Fíjese de que por muchos años he podido darme cuenta de esto. Cómo la gente, cómo las personas, usted mismo, incluido nosotros mismos, pensamos a veces encontrar un poco de felicidad en ciertas cosas que se nos presentan con papel celofán, como que podemos alcanzar, ¿no es cierto?, una mejoría de espíritu, podemos estar contentos, ser felices realmente. El muchacho, por ejemplo, se equivoca, ¿no es cierto?, y mira, ¿no es cierto?, la muchacha, uy, qué bonita, por fuera, ¿no es cierto?, es preciosa, ¿no es cierto?, o el joven, ¿no es cierto?, ojitos verdes, como le gusta a la muchacha, y lo mira, uy, pero precioso, ¿ah?, pensando de que si llegara a tener una relación, ¿no es cierto?, de pololeo, de algo, van a ser realmente felices. Pero muchas veces vemos que no consigue la felicidad con un matrimonio, con alguien que es de su medida, de su talla o de su gusto. Se equivoca y al final sale, ¿no es cierto?, como decimos en buen chileno, con el tiro por la culata. Pensaba que iba a ser feliz, ¿no es cierto?, con la media naranja y le salió un medio limón. Amargo. Pesado hasta donde más no decir, que no le entiende, que no le comprende y que se aburrió más encima de ella o se aburrió de él. Bueno, como sea, los seres humanos nos equivocamos. Otros que piensan que por tener dinero pueden ser felices y llegan a soñar, no sé, si me sacara el kilo, dice, si me sacara el loto voy a ser feliz, si me ganara la apoyadora, bueno, ahí es más antiguo porque la señora no está la apoyadora, pero sueña, ¿no es cierto?, con sacarse y se pone espiritual. ¿Ah? Señor, si me saco el kilo te doy los diezmos. y soñamos, pero a todos nos pasa, no se sienta mal, a todos nos pasa. Pero realmente, hijo querido, la felicidad tampoco se encuentra ahí. Uno de los Rockefeller, porque la familia Rockefeller de Estados Unidos, que son de tendencia judía, para que usted sepa, es una de las familias más ricas de este mundo, y se les acusa, para que usted sepa en este momento, de ser parte del grupo Bilderberg, o lo que llamamos nosotros como Illuminati. Aquí, hace algunos años atrás, cuando Michel Bachelet era presidente de Chile, llegó David Rockefeller a Chile, justamente a una de las celebraciones de los masones que hubo aquí en Chile, y vinieron a darle un premio, ¿no es cierto?, a Michel Bachelet, pero no era otra cosa que el grupo Bilderberg. Y esta gente tiene control sobre muchas cosas porque tiene mucho dinero. Pero se olvidan de que uno de los Rockefeller, uno de los primeros, murió de hambre, hijo querido. Siendo uno de los más millonarios del mundo, murió de hambre. ¿Sabe por qué? Porque el dinero no le dio felicidad. Le entró una desconfianza pensando de que la gente quería robarle la plata. Empezó a dudar de sus mayordomos. Lo mismo que le pasó al faraón egipcio cuando le envenenaron, ¿no es cierto?, la comida, la escritura en los tiempos de José. Y después empezó dudando los cocineros, no quería comer nada pensando que lo iban a envenenar. Y resulta de que la comida no tenía nada, los líquidos que le daban no tenían nada, pero de desconfianza no comió ni bebió nada y murió de hambre. ¿Qué le parece? O sea que el dinero que tenía no le trajo la felicidad. Otros piensan de que por tener, ¿no es cierto?, una gran cantidad de pergamino pueden alcanzar, ¿no es cierto?, una felicidad porque van a tener un estatus más alto, porque van a ser reconocidos, ¿no es cierto? Y de diferentes formas el ser humano busca la felicidad y siempre por caminos equivocados. ¿Por qué será que siempre buscamos por la parte que no corresponde? Es porque el desconocimiento nos hace pensar de que el acaparar muchas cosas nos va a dar realmente lo que necesitamos. Pero no es así. El Señor, viendo a esta gente desde el Monte de los Olivos, empezó a hablar a distintos grupos de gente que tenían problemas. Porque usted sabe que la gente que llegaba del Señor no era gente que estaba adinerada. Solamente uno de los jóvenes, que era muy rico, llegó a pedirle al Señor que quería ser uno de ellos, parte de los discípulos, pero el Señor le dijo, bueno, anda, vende todo lo que tienes, haz misericordia con todos los pobres y después me sigue. No fue capaz de hacerlo, hijo, porque el dinero lo tenía metido en su corazón. Estuvo a un paso de ser feliz y no lo logró. ¿Por qué? el dinero fue más fuerte. El dinero lo había poseído. Por eso te dice de que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Porque quien ama el dinero jamás va a poder dejarlo. Y no va a transar en dejarlo por cualquier cosa, porque el dinero lo tiene atrapado. ¿Sabía usted, esto es un paréntesis, ¿sabía usted que una persona que gana, ejemplo, 300.000 pesos mensuales, se va a amoldar de tal forma al sistema que con 300.000 pesos mensuales va a comer, va a ser maravilla y le va a sobrar plata? Pero hay otras personas que tienen un estatus económico tan alto que usted le puede pasar como sueldo 2 millones de pesos, 3 millones de pesos y no le alcanza. Porque gasta aquí, gasta allá, es muy alto su estatus y la plata no le alcanza. Pero si a esa persona le enseñáramos a vivir con los mismos 300.000 pesos y aprendiera, seguro que le alcanza. Entonces nos equivocamos. Pensamos que ciertas cosas de este mundo nos van a dar un poco de felicidad, un poco de paz y tranquilidad, y no es así. El Señor lo dejó clarito para que usted sepa. Viendo a las personas que estaban ahí, empezó a decirle dónde estaba realmente la fuente de la felicidad. Miró, ¿no es cierto?, personas que venían con muchos problemas, gente que se le acercaban llorando y contándole sus problemas, y el Señor les decía: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Amén. Y los que estaban ahí y que lloraban, encontraban en las palabras del Señor la paz que andaban buscando. Amén, amén. Las personas que tenían hambre y llegaban ahí, el Señor no solo les decía: bienaventurados los que tienen hambre, sed de justicia, porque también el Señor todos los días les alimentaba. Entonces, no era por el alimento que se saciaban que eran felices, es porque estaban al lado del Señor todos los días. Gloria a Dios, amén. Pero algunos no se daban cuenta de eso. Bienaventurados. Mira, hay algo que me causa curiosidad. Mire, se lo voy a leer. Aquí, según lo que leímos, dice de que el que llora va a ser consolado. Dice que el que tiene hambre va a, de alguna forma, va a ser alimentado. El que es manso, dice en el verso 5, dice que recibirá, tiempo futuro, la tierra por heredad. Los misericordiosos, dice que van a alcanzar misericordia, tiempo futuro. Dios también va a ser misericordia de él. Los pacificadores, dice, serán llamados, tiempo futuro, hijo de Dios. Pero si usted mira el primer grupo de personas, bienaventurados los pobres, habla en tiempo presente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ya en este momento actual de ellos es el reino de los cielos. Señor, amén. Realmente, hijo querido, no podemos ser felices fuera del Señor Jesucristo. Los pobres en espíritu somos todas aquellas personas que nos declaramos que nos falta más de Dios. Y es ahí que Dios viene en la persona de su Espíritu Santo y nos empieza a llenar de esas cosas hermosas que Él tiene en el reino de los cielos. Salmo 112:1. Bienaventurado, cambiemos la palabra. Feliz el hombre y la mujer que teme a Jehová. Ahí está la fuente de la felicidad. Feliz el hombre y la mujer que teme a Jehová, porque en los mandamientos de Dios se deleita, pero en gran manera. ¿Va entendiendo? Entonces, el día que usted se aparte del Señor, va a ser la persona más infeliz de este mundo. Si usted permanece en el Evangelio, Dios no solamente le va a hacer feliz, sino que le va a enriquecer por Dios. Por eso que el cristiano anda lleno de gozo, y si no tiene gozo, le falta esa riqueza. ¿Qué hacemos cuando no hay gozo? Pídale a Dios esta riqueza. Amén, amén. Que está dispuesta para los hijos del Señor. Señor, amén. El gozo Es una riqueza, un fruto del Espíritu. Es una riqueza, Dios nos adorna por dentro. Y cuando andamos con prueba, estamos gozosos. Aleluya. Cuando estamos en dificultad, estamos gozosos. Aleluya. Cuando estamos llenos de dificultades y vemos el panorama oscuro, estamos igual gozosos, porque tenemos esperanza, porque Dios está con nosotros. Entonces es una riqueza que no es para todas las personas, es solamente para los hijos de Dios y para los que se lo pidan. ¿Entiende? Si usted no tiene gozo, tiene que venir. Mire qué sencillo. ¿Y será mezquino el Señor en negárselo? No. Él quiere dar lo que más pueda. Pero hay personas que no se atreven a pedir. Hasta ahora le decía el Señor a uno de los discípulos: nada me habéis pedido, porque pedís mal. Señor, dame un auto, dame una casa, dame tantas cosas. Hazme millonario, Señor. Pero ¿por qué no le pedimos mejor cosas para que estemos tranquilos? Dame paz, Señor, cuando esté en los momentos de prueba. Quiero estar tranquilo, quiero estar con paz, quiero estar sereno, con templanza, siendo firme en los momentos de dificultad. Mire qué petición más hermosa, pero no nos atrevemos o no nos damos cuenta que tenemos que pedir. Entonces, hijo querido, como estamos enfrentando este mundo que ustedes escucharon, ¿no es cierto? Han hablado acerca de que el 2023 viene pero cargado de dificultad. No importa cómo venga. Los hijos del Señor somos felices porque estamos con Cristo en la corazón. Y usted tiene que echar mano a esta fe. Si alguno en esta noche no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, tiene que pedirlo. Mire que sencillo. Tiene que decirle al Señor: Señor, no tengo eso que está hablando mi pastor. Yo quisiera que también entregas a mi corazón. Y el Señor viene y hace la obra. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, como estamos enfrentando recién este año, el Señor nos quiere hacer entender que no hay nada fuera del Evangelio y no hay nada fuera de Dios. Amén. Mientras usted sirva al Señor, mientras usted esté en este camino bendito, va a ser una persona dichosa, va a tener esperanza, va a poder enfrentar, ¿no es cierto?, las dificultades con la altura de mira, mirando y viendo de que Dios está a nuestro lado. ¿Cómo estaría usted, hijo querido, si le dijéramos que le íbamos a echar un poco de parafina y le vamos a prender un fósforo? ¿No saldría arrancando y lleno de miedo porque lo van a quemar? Imagínese usted si usted estuviera dentro de los tres jóvenes que echaron al horno de fuego. ¿Cómo estaría usted? Esos tres jóvenes estaban tan confiados, estaban tan tranquilos, porque sabían que habían creído en un Dios grande. Amén. E incluso le dijeron al rey Nabucodonosor: ¿sabes qué, mal rey? No te vamos a hacer caso, no nos vamos a arrodillar cuando suene el sonido de trompeta y todas las bocinas, y porque Dios nos va a proteger en el horno. Y si no nos protege y nos morimos, de todas maneras no nos vamos a arrodillar, porque adoramos a Jehová. Amén. Y el rey lo echó enfurecido y mandó a calentar el horno, pero siete veces más, pero los jóvenes ahí tranquilos, templado, el Señor está con nosotros. Amén. Y cuando se metieron, atrasito de ellos se metió el Señor y estuvo dentro del horno de fuego con ellos. ¿Qué le parece? Amén. Así que con razón los jóvenes estaban tranquilos, mi hijo querido. Amén. Esa confianza que ellos tenían también quiere Dios darnos a nosotros. Amén. Pero hay que ser sincero en esto, mi hijo. Si usted quiere ser feliz, abra su corazón y cuéntele toda su vida al Señor. Al Señor la conoce, pero Él quiere que le contemos, que tengamos una intimidad, algo más íntimo con Él, más cercano. Porque a veces, ¿no es cierto?, nuestras oraciones son de pasadita. ¿Ah? Señor, quiero esto y esto, y se va para allá. Y no le pide nada más. No. ¿Se imagina usted que yo le dijera a mi esposa: llego a la casa, ahora, mi hijita, ¿cómo está? Y tengo sueños, chamos, y acostar. Mi esposa después de un mes me echa de la casa, pues. Porque me va a decir: pucha, hay que cambiar, no es con quien yo me casé. Y después, ¿no es cierto?, yo no lo voy a poder decir, no eres tú, soy yo. Tampoco. Es la científica, ¿no es cierto?, que usan los que quieren separarse. Entonces me va a echar porque no hay ni una intimidad ni una conversación, pues, hermano. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Cómo somos de malagradecidos a veces con el Señor? Amén. ¿Ah? De lejos nomás le oramos así de lejito. ¿Ah? Y el Señor anhela que tengamos una relación personal, que podamos adquirir en su presencia la paz, que podamos adquirir en su presencia la tranquilidad, la confianza. O sea, en el fondo, Dios lo que quiere es que seamos felices de verdad. Pero a veces el mismo cristiano se aparta de esta felicidad pensando de que haciendo sus quehaceres o dándole tiempo a su propia vida va a alcanzar más, va a alcanzar más en el fuera. Va a tener más, va a ser mejor. Claro, el Señor, pues, cuando le hicimos el Señor, va a conseguir mayores respuestas, mayores beneficios. Y no, pues, hijo, no es así. La verdadera felicidad está en el Señor. Amén. Cierto, el Señor nos llamó para ser salvos, pero también nos llamó para que disfrutemos en el Evangelio. Amén. Bienaventurados los hijos del Señor. Desde que conocí al Señor he sido una persona muy feliz, querido. Y le puedo decir que no he sido, bueno, no podría yo apartarme del Señor porque el Señor me ha dado todo. El Señor me dio una esposa, me dio hijo, me dio todo. Un futuro. ¿Qué le parece? Cuando yo llegué al Evangelio, sin ninguna expectativa, hijo querido. No había futuro, no había panorama. ¿Qué futuro iba a haber, pues, hijo querido? Si mi padre había fallecido, yo vivía con mis abuelos desde niño, mi mamá, ¿no es cierto?, se había ido con un padrastro porque mis abuelos no la aceptaban en la casa, todo patas para arriba. Pero cuando el Evangelio llegó al hogar, todas las cosas se arreglan. Amén. Porque el Señor empieza a abrir el camino. Amén. El Señor empieza a trazar un camino de bendición que ahora no se ve nada, pero en el futuro hay alegría. Hay paz, hay felicidad. Ahora, ¿no es cierto?, hay turbulencia, pero el Señor va preparando todo. Por eso que las mamás oren por sus hijos, por sus nietos, para que Dios les vaya pavimentando un camino de bendición para el futuro. Ore, pídale. Si quiere que estudie algo, pídale al Señor. Y podrá hacerlo el Señor. Amén. Claro que puede el Señor. Claro que puede hacerlo. Perfectamente lo puede hacer el Señor. Porque los hijos aquí crecen y se van de los vilos porque no tienen que estudiar. Entonces, en vista de eso, oramos al Señor. Señor, necesitamos que algo se abra aquí en los vilos para que mi hijo David pueda estudiar alguna cosa. Si no, ya va a tener que ir de los vilos. Y a los meses, ¿no es cierto?, se abre el CEDU y pasaron un par de años y mi hijo entró a estudiar. ¿Qué le parece? Eso es sabiduría, pues. Amén. Así que usted tiene que hacerlo igual. Amén. Empieza a orar y a pavimentar para que Dios lo haga. Amén. ¿Eh? Cuando yo lo he contado hartas veces, cuando iban a ser nuestra hija, cero posibilidad nosotros de tener hijos porque estábamos con los bolsillos planchados. ¿Para qué le vamos a decir? Pero Dios nos hace pasar por esas situaciones para demostrar su poder. Amén. Así que oramos a Dios porque no queríamos ir a ver a dónde íbamos a pagar, ¿no es cierto?, la cama, la habitación y el hospital, nada, si no teníamos ni uno. Pero oramos al Señor para que Dios nos diera la posibilidad de tener nuestra hija aquí en Los Vilos, y Dios mandó, ¿no es cierto?, un par de médicos que empezaron a hacer cesárea aquí en Los Vilos, y así pudimos tener nuestra hija. Pues, y después de eso pasaron un par de meses y se fueron. Y ya dejaron de hacer cesárea. ¿Qué le parece? Justamente para tener nuestra hija, Dios abrió la posibilidad de tener cesárea aquí en Los Vilos. ¿Cómo se llama? ¿Namoncura se llama? El doctor Namoncura. ¿Qué le parece? Esto parece que es una coincidencia. No, pero si estamos orando al Señor para que Dios haga cosas grandes. ¿Te das cuenta? Dios coloca justo los instrumentos para hacer cosas. Claro que casi me desmayé, sí, porque yo pedí echar, ¿no es cierto?, la cesárea, hermano. Y yo estoy tremendo, yo ahí dije, pero ¿cómo? Casi me fui de espalda y cuando he ido a ver toda la cesárea ahí, no sé cómo se me ocurrió esa cosa. Salí traumado de ahí. Así que, como no había video, pero saqué fotos, pero de repente veo, ¿no es cierto?, que mi esposa la tenían ahí para cerrarle, pescaron un jarro grande, dos jarros de agua ahí, y le echaron el agua y yo me enlusté, no me atreví, pero la ignorancia mía me hice marchar y me dejé bajo la cama y dije yo, ¿dónde está saliendo el agua? Dije yo, y no salía por ninguna. Bueno, los que entienden, ¿no es cierto?, saben lo que es, pues. Y yo decía, y el agua, yo pregunté, me decía, ¿y el agua? ¿A dónde cayó el agua? Y me miraron los médicos y yo tenía que estar calladito, bueno, y le echaban el agua y después, ¿no es cierto?, le cerraron todo y yo me quedé con la duda, ¿y dónde habrá caído el agua ese? Lo que es la ignorancia, como dije. Bueno, hoy día, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que eso es normal, pues, hijo. Pero yo estaba tan traumado que preguntaba por el mesero. El Señor hizo la misericordia. Y tuvimos nuestra hija con ni un peso. Y usted ve tan linda que es mi hija. A su mamá, porque a su papá, ¿a dónde? A su mamá, gracias al Señor. Mis dos hijos. Yo estaba tan feliz porque decía, no, si salieron a mí, salieron a mí. No tiene la necesidad, así que no pasó sobre nada, salieron a mí. Para que usted sepa, a usted me gusta que su pastor tiene algunos defectos en la cara, pero así soy, ¿no es cierto? Es un tablazo que me dieron, hermano, cuando era chico. Se equivocaron de palma. Así que, claro, es un defecto, pero todo para que usted sepa, esto es una confidencia que lo voy a hacer a los hermanos. Por el apellido Escobedo, todos los Escobedo tenemos un problema aquí en la nariz, ¿no es cierto? Y tenemos la nariz chueca, ¿me entiende? Esa es la. O sea, cuando alguien me dice, soy de apellido Escobedo, yo le miro la nariz, no me va a ver si de los mismos. Ah, no, usted es de esa familia. ¿Qué le parece? Amén. Tenemos el tabique todo ahí medio corrido. Pues no llevamos así porque que Dios nos bendiga. Amén. Estamos en la casa del Señor y no podemos andar tristes. Amén. Tenemos que estar felices. Amén. Así que para que usted entienda, en el Evangelio hay la paz, la alegría y somos realmente felices. Amén. Aquí usted en el Evangelio, si tiene fe y le cree al Señor, va a haber cosas grandes. Amén. Así es. Va a haber cosas maravillosas. Pero tiene que echar mano a la fe. Porque el Señor, parte de la felicidad que le da es mostrarle lo grande que Él es. Y para poder ver lo grande que es Dios, no basta con leer la Escritura, hay que practicar la Escritura también. ¿Me entiende? Hay que practicar el Evangelio. Si uno no practica el Evangelio, nunca va a poder ser realmente feliz viendo qué grande es el Señor. Con mi esposa hemos visto grandes cosas, cómo Dios se ha movido, cómo Dios, ¿no es cierto?, nos ha respondido, cómo Dios, ¿no es cierto?, se mueve y hace cosas extraordinarias. No hay Dios más bueno que nuestro Dios, no hay Dios más grande que nuestro Dios, no hay nadie que le pueda hacer el peso, hijo querido. Y yo engrandezco al Señor y hay una máxima que yo se lo he dicho tantas veces, que los islámicos tienen y que es algo que ofende a Dios. Cuando ellos van a la batalla o cualquier cosa, hasta los estadios ahora, ¿no es cierto?, empiezan a decir que Alá, el Dios que ellos tienen, es mayor que Jehová. Entonces, antiguamente cuando había en batalla, el grito de guerra que ellos tenían, decían, Alá es mayor, y iban, ¿no es cierto?, a pelear contra los israelitas, porque siempre han tenido bronca con los israelitas, porque Israel tiene el Dios, ¿no es cierto?, el Dios vivo, Jehová, y ellos tienen Alá, entonces ellos porfían de que Alá es mayor. Y ese es un grito de guerra que al Señor le ofende. Entonces yo siempre digo, ¿no es cierto?, al revés. Jehová es mayor que Alá. No hay Dios más grande que nuestro Dios. Amén. Dios poderoso. Pues. Amén. Hemos visto la gloria del Señor. Así es. Entonces le encargo esto. Empieza a ser malo la fe. Pero hay que ser valiente. Le voy a decir algo que yo dije cuando era muchacho. Porque yo entendí de que para ser feliz del Evangelio hay que vivir el Evangelio. Amén. Y siendo un muchacho, llevaba más o menos cuánto, seguramente llevaba como 5 meses, 6 meses del Evangelio recién. Y estando en la catedral evangélica, los hermanos se paraban en la escuela dominical y contaban testimonios, hermano. ¡Ay, que Dios, ¿no es cierto?, hizo esto y estábamos con dificultad en la casa y clamaba al Señor y Dios nos trajo alimento. Y yo estaba enfermo y clamé al Señor y el Señor hizo un milagro. Oye, escuchar todas esas cosas me daba una rabia a mí, porque yo decía, claro, como yo soy nuevo y no tengo nada que contar, ¿qué voy a contar? Y separaba a los hermanos, contar testimonio y grandeza y cosas. Y un día llegué a la casa después de la escuela dominical muy enojado. Enojado con Dios, con los hermanos, no sabía qué me pasaba. Y le dije, Señor, no quiero escuchar nunca más, yo nunca más quiero escuchar que los hermanos se paren a decir que tú aquí, que tú le respondiste ya, que le cenaste allá, que esto, que esto otro. No quiero escucharlo mal. Desde ahora en adelante, yo quiero vivir todos los testimonios. Si alguien está enfermo, yo quiero estar enfermo para que tú me sanes. Si a tú le provees a alguien, yo quiero pasar dificultad para que tú me proveas. Si tú le respondes la petición a alguien, ese quiere ser yo al que tú me respondas. Oye, no vi que más que decir eso cuando a la semana empezó el proceso. Y Dios me empezó a hacer pasar por diferentes situaciones. Claro que le gloria al Señor, pero hay que ser valiente para decir eso, mijo. Porque a quién le gusta estar enfermo, ¿no es cierto? Y que le corten un pie, a punto de cortarle un pie, para que Dios haga el milagro, por hermano. Porque eso me pasó. ¿A quién le gustaría, ¿no es cierto?, pasar hambre o estar en dificultad, ¿no es cierto?, económica, pero para que Dios haga el milagro. A nadie le gustaría. Pero me pasó para ver el poder de Dios. ¿Cuántas veces no vi que Dios se movió? Pero hay que ser valiente. Así que pídanlo con mesura. Pídanlo, ¿no es cierto?, como corresponde. Pídale a Dios que usted quiere ver la gloria del Señor. Y Dios se va a ir manifestando y se va a ir mostrando paso a paso. Y va a ver que la vida cristiana empieza cada vez a ser más... a deleitarse cada vez más la persona del Evangelio, porque se da cuenta de que esto no es algo que le contaron, lo está viviendo personalmente. ¿Se da cuenta? Entonces, ver la gloria del Señor de esa manera le trae una satisfacción tremenda al cristiano. Por eso que, si usted quiere ser realmente feliz, sírvale al Señor de todo corazón, pero pídale y practique el Evangelio. ¿Cuántas veces no hemos visto que los hermanos vienen aquí y dan gracias por un testimonio, porque Dios les sanó, porque hizo cosas grandes? Pero eso es parte de un milagro que Dios hace. Pero Dios tiene para hacer muchas cosas más. Amén, amén. Señor, amén. Muchas amén. Cosas más. Amén. Claro, el Señor tiene para hacer tantas cosas. Así que tenga paciencia, tenga confianza, y este año que viene, hijo querido, vamos a ver la gloria del Señor. Amén. Vamos a ser felices. El mundo va a estar llorando, a mí que sepa. El mundo va a estar lamentando y nosotros vamos a estar glorificando al Señor por su misericordia. Porque el Señor nunca nos deja solos. A sus hijos el Señor no nos deja solos. A sus hijos el Señor nos guarda. A sus hijos el Señor los protege. A sus hijos el Señor les pone alrededor un escudo, los protege. Vaya al diablo a hacerle algo a uno de sus hijos, porque como la gallina defiende a los polluelos, así nos defiende el Señor. Así que no anda asustado usted. Mire lo que le va a decir el Señor. A veces el cristiano anda asustado porque el vecino de la esquina es brujo. No me voy a hacer algo, dice. ¿Ah? No, es que el vecino allá, ¿no es cierto?, es asaltante. No me vaya a robar. No, es que el vecino acá es un asesino. Supe que mató a alguien. No me vaya a hacer algo. No anda asustado, hijo querido. Si tenemos al más grande con nosotros, él lo va a tocar si el Señor es más grande. Amén. Es más grande el Señor. Así que tenga confianza, sea feliz. Una de las cosas que el diablo no quiere es que usted sea feliz. Amén. Y le va a poner cosas en la cabeza. Amén. Y le va a mentir, le va a decir, le va a susurrar al oído mentiras para que usted esté todo saltón y asustado y ande como la gelatina ahí, ¿no es cierto?, tiritando. No le haga caso usted al diablo malvado, porque es un mentiroso. Amén. Mire, tenía 16 años San Diego con Alonso Valle. ¿Qué conoce San Diego con Alonso Valle? El Señor. Ahí en ese lugar había un restaurante, fíjese, el restaurante Cena, no sé si todavía existirá el restaurante Cena. Y en ese tiempo vendían unos productos con rienda, había un cuero de chancho, para chuparse los bigotes. 88 pesos valía el plato. Mira el año que le estoy diciendo yo. 88 pesos. Y yo trabajaba en un carrito vendiendo mote con huesillo. Y de repente habían personas ahí, otros que estaban vendiendo mote con huesillo. Y de repente empieza un pensamiento en la mente, y como que alguien me estaba haciendo la cama, que no me estaba yendo bien por esto otro, aquí, allá. Y empecé yo a escuchar esa cuestión y a maquinar. Y me doy cuenta de que esos pensamientos yo no los tenía antes. Y empiezo con eso. Cuando el Señor, ¿no es cierto?, me da testimonio de que el diablo me estaba hablando al oído. Escucha bien. Y el Señor en ese momento, cuando me dice así, me da vista espiritual. Y veo que alguien está al lado mío susurrándome el oído. ¿Y sabe lo que hago yo? Salto para el lado así, pego un salto y lo quedo mirando. Y el diablo estaba así. Y me queda mirando y se da cuenta que yo lo estaba mirando también. que lo estaba viendo, porque él es espiritual. Amén. Y le digo, mira, Satanás, le digo, yo me estaba ahí engañando, hablando al oído. Pero el Señor me mostró tu cara. Y se enfureció y desapareció. Se fue. El Señor me lo mostró que le apareció. Amén. Así de mentiroso es. No lo ven y de repente usted empieza a maquinar. Cuidado que el diablo le está hablando al oído. No le haga caso a usted. Ese es un mentiroso. Y hay que vendudarlo, coño. Es que algunos dicen, no lo menciones, vamos a decirle el enemigo nomás. ¿Qué es el diablo mentiroso aquí que viene contra usted? Así es. La pura mentira lo dijo el Señor. A traerle desgracia, a ponerle miedo en el corazón. Cuando el Señor, ¿no es cierto?, nos dice de que si Él está con nosotros, ¿quién va a ser contra nosotros, hijo? Amén, así es. Si Él es el más grande de todos. Amén. Así que no ande usted tiritona, que la economía, que el país, que el gobierno, que no me van a dar bonos, pero el Señor le va a dar bendición. Amén, así es, Señor. O sea, aunque no le den nada, el Señor es capaz de multiplicar el aceite en la casa. Amén. ¿No es que lo dice la Escritura? Amén. El Señor es capaz de multiplicar esa bolsita de harina, se la multiplica el Señor. Amén. ¿No es que lo dice la Escritura? Pero claro, claro que sí. Si es cosa echarle mano a la fe, no más que querido. Amén. ¿Cuántas veces me escuchaba hermanas yo, dueñas de casa, que revisaron la chauchera por dentro y por fuera y no tenían ese billete? Y después lo vuelven a ver y había un billete ahí dobladito y decían, pero ¿cómo si yo lo revisé? Y no tenía plata y me apareció un billete de tanto. Amén. ¿Quién le puso el billete ahí? El Señor Jesucristo, hermano. Amén. ¿Qué le parece? Un jovencito, me acuerdo yo, un jovencito que, porque cuando estábamos en el cuerpo de jóvenes de la catedral con 16 años, no tenía plata para andar viajando y había que ir para todas partes de Santiago visitando las clases y había que meterse a la misma y todo. Un jovencito que dice de que uno de ellos, de los hermanos que iban al colegio, tenía que ir a una clase pero no tenía plata, y dice, ¿qué hago, Señor? Se paró en el paradero. Y dijo, Señor, pues ya que hago para viajar con la micro, no voy a hacer dedo, me da vergüenza. Y dice que estaba así con el pie, moviendo el pie, no, ahí se lo voy a mostrar para acá. Estaba así con el pie, moviéndole la tierra así, cuando mira la tierra y vio una moneda. ¡Ah! Dijo, y pescó la moneda y no vio nada. Se paró, dijo, ¡ay, me falta menos! Y empezó a mover el pie, dice, y apareció otra moneda. ¡Ay! Y empezó a mover el pie por todo lo y se encontró un montón de monedas enterradas, dice. Pescó la moneda, tomó la micro y se fue para la plaza y le sobró después para volver. Amén. Testimonio es tan simple y sencillo. Amén. Pero él podría haber estado un metro más allá y podría haber movido el pie y a lo mejor no estaba, porque alguien puede decir que la moneda estaba enterrada. Pero ¿cómo hizo Dios para que justo estuvieran debajo de sus zapatos? Amén, Señor. ¿Se da cuenta? Amén. El Señor es capaz de hacer tantas cosas. Amén. Fíjese que yo era un muchachito, hermano, 16 años. Y tomé la micro porque en ese tiempo nos decían, usted que toma la micro y si no sabe llegar se va clamando y Dios te va a decir dónde va a casa. Ay, dice yo, Señor. Amén. Y me subía y yo decía, Señor, clamando, ¿dónde me bajo, Señor? ¿Dónde me bajo? Y cuando de repente se me decía, aquí, y miraba y me bajaba. Y entra por aquí, entraba por una calle y encontraba la clase. No tenía ni idea, hermano. Puro clamando al Señor. Amén. Pero un día me subí a la micro y la micro en ese tiempo valía 250 pesos el estudiante. Tiempo aquello, ¿eh? Y yo tenía 250 pesos, dije yo, pero voy a ir para allá, y cómo me vuelvo después, dice yo, todo. Ay, Señor, pagué los 250 pesos, me subo al último y me fui clavando, Señor, pero no tengo para volver, ¿qué voy a hacer, Señor? Voy a tener que venirme a ver, me da tanta vergüenza hacer de ella, Señor. Y más encima que los estudiantes no nos llevaban, tenía que andar disfrazado con mucha ropa, yo para tener que hacer de ella, así que si es que me llevaban. Y clamando, Señor, no tengo ni un peso, tengo que volver después a la casa, ¿cómo lo hago, Señor? Ah, un milagrito por aquí, por allá, para que después, ¿no es cierto?, pueda volver a la casa. Y resulta de que íbamos llegando a una, aquí yo sabía dónde estaba la iglesia, y estábamos a una cuadra de llegar, dobla la micro, y estábamos a una cuadra de llegar cuando la micro pisa un hoyo y sale, y para el chofer la micro y dice, ¿qué hago, mi pana? Se devuelve los boletos. Yo me paro con un resorte para adelante de mi cabeza. Me pasó los 250 y me bajé y fui a mirar el hoyo. Y me voy a ser chiquitita, por hermano. Oh, dije, por este hoyo fue a pararse la micro y tenía los 250 pesos en la mano. Dice que fui a la casa, vi la gloria del Señor y después de vuelta me vengo los 250. Amén. ¿Qué le parece? Amén. Claro, la Biblia tiene que después haberse fijado el hombre que no era nada y tiene que haber partido, pero yo ya tenía 250 pesos en mi vida. Es un testimonio sencillo. Así es, Señor, amén. Pero ¿quién hace esas cosas? ¿Se da cuenta? El Señor es el que hace las cosas. Amén. Quiero terminar, hermano, pero el Señor me dice no hay otra cosa. ¿Sabes por qué estoy contando esto? Porque a veces el joven, el muchacho o la hermana nueva puede pensar, ¿no es cierto?, de que como está lleno de temores, puede que Dios no le responda. Una vez me dijeron, vaya a tal clase. Eso significaba que había que subirse al micro y había que viajar un par de kilómetros y llegar a un lugar. Clamando al Señor, Señor, ¿dónde es? Porque no tenía ni la dirección. Es para tal sector, pero ni la dirección, hermano. Subas a tal micro y eso que nos daban dirección, pero yo en ese momento no tenía la dirección. Y me subí clamando, Señor, dime, ¿dónde me bajo? ¿En qué parte me bajo? ¿En qué lugar me bajo? Y me recuerdo de que alguien por ahí había mencionado el nombre de una calle. Dije yo, tengo que bajarme en esa calle, pero estaba todo oscuro, hermano. ¿Cómo iba a ver los nombres de las calles si la micro pasaba rápidamente? Jamás iba a ver los nombres de las calles, hermano. Y vuelvo clamando, Señor, ¿a dónde me bajo? Y de repente pasa la micro y miro para el lado y veo el letrero así de grande, hermano, medio luminoso así, con un nombre, y era el nombre de la calle. ¡Oh! Dije yo, aquí es. Y me bajo, digo el chofer, bajo, y me devuelvo la cuadra para atrás y busco el luminoso por todas partes, no estaba en ninguna parte del luminoso. Bueno, dije yo, pero si yo lo vi aquí, dije yo, ¿dónde está? Y lo veo y el letrero era así, chiquitito, y decía el nombre. Y dije yo, pero ¿cómo? Si yo vi tremendo letrero y lo veo así chiquitito. ¡Uy, Señor, gracias! Le dije yo, nadie más que tú que me mostró el teléfono. Y entro por la calle, dos cuadras más allá estaba la clase. Así que ahí vimos la gloria del Señor. Teníamos que visitar distintas iglesias en ese tiempo. Con eso aprendí de que Dios no es limitado. Para las personas que no tienen fe, Dios es limitado. Pero para quien le crea al Señor, Dios es un Dios grande. Amén. Que ama al cristiano y hace cosas extraordinarias por sus hijos. Amén. Así que cuando usted esté en la casa y esté pelando una papa, clame al Señor, convence con su Dios. Cántele al Señor. Cuando el hermano esté en el trabajo haciendo cosas, clame a su Dios, convence con su Dios. Siempre y cuando no esté manejando lo que no hay en su casa. ¿Me entiende? Porque en el Evangelio el hombre y la mujer puede ser verdaderamente feliz. Amén. Se lo digo por experiencia, porque el Señor me ha hecho muy, muy feliz. Amén. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Amén. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor. Para Dios, honra y gloria para siempre. Más se fue el hermano Manuel. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén.